Siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, ¡a triunfar! Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que se ponga tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 41º programa de... Mediocres. El mundo según... los medios. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde, lo invitamos a compartir 2 horas de información, análisis, etcétera, etcétera, etcétera. El anali. De los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Javier Benítez y a mi lado la tengo la señora Marisa Graciela Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? Muy bien. ¿Cómo lo fue esta feliz semana? Feliz, como loca, descontroladamente sí. Loca. No sé si que habré fumado, la verdad que no sé. Y bueno, a lo me mejor, parece ¿no que... ¿No un debate esta semana, usted? ¿En qué debate? En un debate que hubo en C5N y por el tema del cannabis y todas esas cosas. No, me comuniqué. Ah, no, digo, porque anduvo no fumando, dice... No, otras cosas. Ah, bueno, bien. No, tranquila, hoy limpié el baño normal, todo normal. Ah, no fue no con usé amoníaco, no. No. Así que, ¿Puloy es marca? Parece que sí que es marca. ¿Pero existe todavía? Sí que existe, el Odex en polvo existe. Ah, no, ese es Odex, pero el Puloy en sí, ¿existe? No sé, me parece es bueno, no importa. ¿Quién lo habrá comprado? ¿Qué empresa yankee habrá comprado el Puloy? No sé, ahora le pusieron agua y le hicieron cremoso. Puede Sif ser. Crema. Sif crema. Bien, ¿sabe una cosa mañana? Pero vamos a dar la vía de comunicación. 466-6559, si te quieres comunicar con nosotros, se abrirá al aire. O y si no, al 1561-540359. Gato Coco, por favor, puede venir a dar el mail. mediocres@fmmoreno.com.ar. O si no, te puedes comunicar a mi blog. No, perdón. A su Facebook, Gatito Coco. Yo voy a tener mi blog. Hablando de blogs, hay un blog que está dando vueltas por ahí, que se llama periodismo... algo de periodismo, después que los chicos de afuera me digan, que dice que esta radio está regenteada por el señor Marcelo Argentino, concejal él. Marcelo Argentino, quiero que me bajes el precio del espacio, a ver si... porque si está regenteada por él, debe ser, ¿no? Yo no estoy regenteada por nadie. ¿No? No, yo no. Pero aparte, regenteado me suena a bulín, a coso. Bueno. ¿Qué sé yo? ¿No le entra la clave, Coco? No me entra y no me va a entrar. La clave, ¿qué problema? Bueno, mañana acá en el Perú, ajá, se va a definir si van a tener SIDA o cáncer terminal. ¿Quién? Los peruanos. ¿Por qué? Porque es el balotaje entre Keiko y claro, Ushanta. Siento lo que dijo este hombre. Bueno, así que, bueno, también hace cuatro años que asumió Alan García como presidente en el Perú. Ajá. Y también en el 2004 murió uno de los expresidentes peruanos, así que está todo relacionado con Perú hoy parece. ¿Hoy y para Perú? Eso, sí, y para eso vamos a dedicarle un tema bien peruano, digo. Ay, ¿y cuál va a ser? El sueño de Pochi. Dale. Se sienta libre. Yo quiero que el mundo vibre Se sienta libre, yo quiero que el mundo vibre, y al bailar se sienta libre, al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo, al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los pañuelos griten al cielo el mensaje de mi pueblo. Yo soy Perú, sangre inca y española, yo soy Perú, y mi estirpe es creadora, un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa, y en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia, un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa, y en los pies de una hermosa chola voy a revivir mi historia. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Muy bueno. Me río de Janeiro. Me río de cómo. Bien, si te quieres comunicar con nosotros, 466-655-915-6051. El celular lo digo yo. 15-61-54-0359. Porque se quejaron. La otra vuelta, el martes. ¿Quién se quejó? Se quejaron que decimos los números de teléfono muy rápido. 466-655-59. 1-5-6-1-5-4-0-3-5-9. Recabió. Bien. Esta semana estamos muy panchos. Antes que nada, le voy a dedicar este programa en especial a mi papá. A mi papá porque... ¿Cómo llama su papá? Horacio. Horacio, te dedicamos el programa para porque tuvo una intervención el lunes. ¿Qué pasó? Lo operaron. ¿Lo intervino la policía? No. ¡Aclare! Ese tipo de tuvo intervención. ¿Qué intervención? Quirurgia. Ah, bueno. Lo operaron, le sacaron unas... ¿Lolas? No. Yo dije, podría haberse aprovechado para hacer una lipo, pero no. Pero no, le sacaron unas piedras de los riñones que está para cazar pajarito casi. Así. Ay, ¿se las dieron en un frasquito? Sí, así. Ah, porque te las dan. Pero mira, así. O sea, el así es tipo bolita de bolita. Claro, bolita de tamaño. Sí, se las dan en un frasquito. Sí. Y uno le da impresión saber que anduvo por eso, la vida. Oscuro. Con cascotes. Sí, le dije, vamos a cazar. Ahora pesa cuánto menos. Y medio kilo. Fácil, medio kilo menos. Y encima, ¡adelgazaste, Horacio! Y se está quejando porque está comiendo puré nada más y puré. Bueno, Horacio, es el momento de... De puré. Claro, ahora, antes le echaba la culpa a las piedras. Claro, ahora... O sea, está gordo por las piedras. Así como para vos, papá. Un beso, Horacio. Que... Para vos, papá Horacio. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que pasó esta semana en los medios de comunicación. Y no lo la hagamos. Primer parte, la primera parte es la política, la parte que más me gusta a mí. Sí, la que a mí me encanta. Sí. ¿Por qué? Porque esta semana... Anduvo una señora por Italia, y no es mi suegra, que vino de una Italia. Señorita muy aseñorada. Una señorita muy aseñorada, y bueno, vamos a escuchar este primer audio. Bueno. Y comenzamos haciendo referencia a la visita oficial de la Presidenta de la Nación a Italia. Así es, el almuerzo con Silvio Berlusconi, con el premier italiano, el intercambio de regalos, detalles que, bueno, quizás no pasan inadvertidos, ¿no? La Presidenta le entregó un bolso de cuero argentino y el premier italiano le obsequió dos copas de cristal de Venecia y un chal tejido a mano. Informe de nuestros enviados. Esta unidad entre Argentina e Italia no es solamente una cuestión que comience desde hoy. Nosotros hemos venido sosteniendo en la República Argentina un proceso de reindustrialización muy intenso. Y cuando hablamos de industrias, obviamente, no podemos obviar de ningún modo a uno de los países que se han caracterizado en Europa y en todo el mundo precisamente por su pujanza industrial. Es cierto que el modelo italiano de desarrollo es un modelo a mirar y a imitar, porque es único en lo que hace hacer sustento fundamental la pequeña y mediana empresa, que como lo indicaba el señor titular de la UIA, significa el 50% de la exportación. Realmente creemos que estamos en el buen camino. Nos falta mucho para llegar al 50%, pero realmente sería un muy buen objetivo, una muy buena meta, que precisamente nuestras pequeñas y medianas empresas lideraran o tuvieran una importante y más importante participación en el sector exportador. Por eso hoy charlábamos con el primer ministro Silvio Berlusconi y precisamente hacíamos mención a este acuerdo que estamos firmando entre ambos países para lo que es el asesoramiento a las pequeñas y medianas empresas, esencialmente al management, que es donde por allí tenemos problemas en el sector de la mediana empresa, management que permita a la pequeña y mediana empresa desarrollar una expertise para que pueda salir a colocar sus productos y a competir internacionalmente, que es lo que nos falta. La Argentina tiene superávit fiscal. Hoy mismo, en unas horas más, el señor ministro de Economía, junto al titular de la AFIP, van a anunciar la recaudación del mes de mayo, que ha sido récord, 50.640 millones de pesos, 12.400 millones de dólares, un 28,7% más en términos interanuales, un verdadero récord, casi un 30% más. Depende. Según cómo se mire, todo depende. A ver, en principio, un par de cositas para acotar. Acote. Como vieron, escucharon, mejor dicho, el audio es de Visión 7, que el periodista dice, escuchemos a nuestros enviados. ¡Qué grande Canal 7! Porque la enviada es Cristina. Está buenísimo. El management, dijo Cristina, hablando sobre y dándole... haciéndole una laraca a Berlusconi, que es el mejor país del mundo. Ahora, usted tiene una anécdota sobre Berlusconi y Cristina. Dígala usted, a ver. Cristina lo fue a visitar a Berlusconi el Día Internacional de la Leche. ¡Qué grande, Cristina! Y le regaló un... ¿Qué le regaló? Un coso de cuero. ¡Uy, no! Y él le regaló dos copas. Un bolso de cuero. Y él le regaló dos copas de cristal de Venecia. Para que tome la lechita. Y un chal. Todos tenían que tomarse la lechita ese día. ¿Se tomaron la lechita? Yo me la tomé. ¿Usted? No. ¡Ah, no, qué no, feo! No, no. ¡Qué feo! Y bueno, y un chal para que se abrigue después. Las ubres. Bueno, Cristina, diciendo, otra lindo. De las cosas que dijo Cris en su discurso, dice, dentro de unas horas el señor Amado Boutou va a decir cuánto va, dentro de unas horas, pero ella lo adelantó, dijo, 28% más de recaudación, hay superávit en Argentina, pero con respecto al, 28% más de recaudación con respecto a mayo del año pasado. Pero convengamos que si el índice inflacionario está entre el 24 y el 30%, no hay más recaudación. Estamos manteniendo lo mismo. Así que, GT, más o menos a escuchar un poquito cómo viene la cosa. Está bien. También hay que ver, hay que prestar atención que aumentaron los sueldos, pero no bajó el tema de los del impuesto a las ganancias. O sea, mucha gente que antes no pagaba impuesto a las ganancias, ahora lo está pagando. Bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Bueno. Así que, bueno, y estuvo por allá, estuvo hablando, con el presidente de la UIA, dijo. Huía antes y ahora está con el Cris. Huía de claro, seguir porque huyendo. Antes, la UIA estaba muy en contra del gobierno carrachenerista y ahora está ahí a mano. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, después no sé, Kunkel no está autorizado a decir nada. No. ¿A decir nada de qué? Claro, Kunkel agarró y dijo, mientras Cristina estaba allá dando vueltas, que el 23 de junio Cristina iba a anunciar que iba a ser presidenta de nuevo de nuestros argentinos. O sea, de nosotros. Y Cristina dijo, Kunkel no está autorizado a nada, que Kunkel se calle. Por que favor, Kunkel, le dijo, la por Kunkel favor. Que te tiró, sí, por favor. La Kunkel que te tiró. Sí, sí. Y bueno, y después... Cállense la boca. Cállense Cris va a decir sola. Bueno, Carlos apoya a Cristina. Esto a ver. Estuvo muy bueno. Vamos a ver. ¿Votaría por Cristina Kirchner? Sí, la que está más capacitada para seguir ejerciendo la presidencia. ¿Usted cree que va a ganar Cristina Kirchner? Yo creo que sí. Ajá, y en la primera vuelta. ¿En primera vuelta? Sí. ¿Qué piensa de la oposición, doctor Menem? ¿Tiene algún tipo de posibilidades? Está muy dispersa la oposición a nivel nacional, ¿no? Yo creo que en las próximas elecciones... tendría que unirse y buscar candidatos que puedan hacerle fuerza al oficialismo. ¿Le pareció extraño que pongan límites como el radicalismo cuando dice que el límite es de Narváez o el límite es Macri? No, yo creo que en la democracia no hay límite. ¿Y usted estaría dispuesto a ir al Senado y apoyar al gobierno en el caso de ganar? Vamos a ver cuáles son las... los proyectos de leyes o las leyes que vamos a discutir, depende. ¿Qué críticas si es que tienen que hacerle al gobierno puntualmente, Menem? ¿En qué temas? No. Y hay algunos temas que es muy difícil en este momento hacer referencia. ¿Puede ser Zulemita candidata aquí en La Rioja? Zulemita, y puede ser, hay que preguntarle a ella. ¿Diputada? Diputada puede ser. ¿Diputada de qué? Y puede ser. ¿Pero diputada de qué? ¿Cómo? ¿Qué viejo que está? ¿Quién? ¿Carlos? ¿Y Zulemita qué? ¿Y Zulemita está? Zulemita tiene un inflador. Está todo inflada. Y bueno, se quiere pasar a la madre, y a la tía, y a Pradón. No, porque el otro día un periodista le dijo, estás inflada, Zulemita, te pareces a tu papá. Ay, pobre. Re triste, no. Pobre. Re feo. Así que, bueno, Carlos está apoyando a Cris. Y está muy bien, y que algo tiene que hacer. ¿Te acordás cuando Carlos asumió hace 6 años atrás, casi ya? Y estaba Néstor, que en paz descanse, y tocaba la madera cuando lo vio a Carlos. Sí. ¿Y cómo pasó eso? ¿En qué momento se volvió el país así? ¿Se quiere postular otra vez? Carlos sí, tiene que reanudar. Carlos, te digo, en cualquier momento se nos va. No, Carlos. Olvidate, se nos va hasta Destroyer. Él dijo que era más duro que el algarrobo. Algo robo. Sí, algarrobo podrido. Así que bueno, qué sé yo. Parecería. Y bueno, todo esto, bueno, desmintiendo por un lado y reafirmando por el otro. O sea, pan para, ¿no? Para los pajaritos fue esto. Porque, y mirá, TN a full dando esto. Pero Zulemita, senadora, diputada nacional por La Rioja. Voy yo de diputada. Porque este domingo próximo pasado ganaron las elecciones Cristina. Mm. Y a través de una colectora, Carlos apoyó a Cristina. A esto. Así que, a ver, qué sé yo. No importa. Bueno, hablemos de otras cosas. Hablemos como por ejemplo, de qué. Piner no se pone colorado y no quiere usar bigote. ¿Por qué? Porque Viner al final rompió las relaciones con Ricardito, que Ricardito al final ya tiene vice. Ah, ¿ya quién es? Sí, González Fraga. Usted me dirá, ¿quién es González Fraga? No, me suena. González Fraga ¿es una marca de tomates? Fue un presidente del Banco Central de la República Argentina, finales del gobierno de Raúl Padre Alfonsín, sí. Principios de Carlos I. Así que, bueno, volvemos a lo nuevo de la política, apostar a la gente joven, a sangre joven. Sí. Entonces, González Fraga va como... y es de ¿qué lo, joven González Fraga? Por eso te digo, si tiene hace 20 años ya era presidente del... No es joven. Y no es muy joven. Bueno. Así que, bueno, la cuestión es que también se habla esto, ¿no? Porque al romperse esta alianza y Ricardito llevar, como dice, a una de las partes más... derechosas del radicalismo, bueno, se da por sentado que se rompió totalmente el diálogo con la parte socialista. Hay un problema, ¿por qué? Porque todo esto se suscitó a través de que Ricardo va con, ahora esta semana se va a hacer la alianza con el Colorado de Narváez, cosa que lo que primero que dijo Viner que no quería. Más allá de eso, ahora, Wiener está buscando vice. Y otro que ya anunció que ya tiene vice fue un amigo de Carlos, que después fue contrario, que lo llevó a Néstor, y es nada más ni nada menos que el señor Dualde. Ay, no, y Dualde va con Das Neves. Das Neves, que perdió las elecciones en Santa Cruz. Ay, yo cuando Santa veía la propaganda de Das Neves pensé que era de Brasil. Claro, no, Das Neves. Oh, Das Brasil. Neves, porque cuando uno va a la costa, pero cuando fuimos a la costa en febrero, claro, sí, todo el camino a la costa dice Das Neves, Das Neves. Dijiste, me fui para el norte y no para el sur. Yo dije, llegué a Brasil. Claro, Brasil, y se iba a la pero plaza. No, resultó ser no, que era de acá. Das Neves, que había... gastó mucha plata, claro, en afiche, te digo, ¿eh? Y como a Lagastino, oh, y Massa, que ya, como nosotros habíamos dicho, se baja Massa, y bueno, queda nada más que Scioli acá en la provincia de Buenos Aires. Das Neves también pasó lo mismo. Perdió, al final, ¿se acuerda? Con todo el quilombo que hubo en Chubut, que papa y toque flauta, tra, sí, tra, perdió en la... ¿Qué pinta de garpa que tiene el de Chubut? Y bueno, y ya está. ¿Y con quién va? Con... Carlos, con Eduardo. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. ¿Quién más? Muy bien. Bueno, acto en apoyo a las madres de Plaza, la Plaza de Mayo, el jueves. El jueves, por después de todo esta... Después de tole, una semana con el Joe Klender. Sí, sí. Pero sí, al final, ¿es o no es, ¿quién?, culpable? Mire, yo le voy a decir una cosa. A ver. A ver. Sergio Joe Klender, apoderado de madres y dueño, se descubrió, de las constructoras de las casas que estaba repartiendo ahí el plan. Qué tema que no se sabía. Que se sabía. Estaba bastante oculto. Sí, y bueno. Y ahora, pero, se hizo público. Se pidió, después de mucho tiempo, el gobierno hizo oídos, no sordos en este caso, sino oídos a los pedidos de la oposición. Y vamos a escuchar el primer audio de Visión 7, a ver qué es lo que dice, con respecto, de un medio oficialista, con respecto al tema de Joe Klender, que reconocen que pasa algo, parece. ¿Ah, pasa algo? Hay más información. La unidad de información financiera, conducida por José Sbatella, que ayer nos visitó en nuestros estudios, decidió enviar al Ministerio Público Fiscal la acusación por lavado de dinero contra Sergio Joe Klender. Se trata de la denuncia presentada por las diputadas de la coalición cívica Elsa Quirós y Maricel Moro, quienes solicitaron que se investigara el origen de los fondos que Joe Klender utilizó para adquirir terrenos en José C. Paz. Ahora, con el aval de la Unidad de Información Financiera, el Ministerio Público Fiscal deberá evaluar si corresponde denunciar penalmente al ex apoderado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Por otra parte, ante lo que el propio Ministerio de Planificación denominó como una operación mediática para desprestigiar a las madres, y en especial a su titular, Eve de Bonafini, hoy a las 3:30 de la tarde en la Plaza de Mayo, tendrá lugar una manifestación en defensa de la asociación. Participarán organizaciones sociales, sindicales y políticas que se sumarán a la marcha que se realiza todos los jueves alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo. Respecto de las obras que llevan adelante las madres, el Ministerio de Planificación aseguró que todos los proyectos que se financian con fondos nacionales cumplen con los procedimientos de gestión vigentes y tienen incorporados todos los mecanismos de control idóneos para su ejecución, por lo que garantizó su transparencia. Como con respecto a esto, este es el comunicado oficial que da el gobierno. La cuestión es la siguiente. Las viviendas que fabricaba esta empresa son las mismas que ustedes pueden ver, para dar nombres, Roca o este tipo de viviendas industrializadas. En un momento se había cuestionado que sí se utilizaba más cemento, menos cemento. La forma de utilización de fabricación de estas casas cumple con todas las normas, y lo dijimos en un primer momento. Sí, señor. Ahora bien, lo que no está muy claro es el tema de el precio por el cual esta empresa se adjudicaba estas obras. Se dice, y esto lo digo así medio tomado con pinzas, que el gobierno estaba pagando 170.000 pesos por vivienda, una vivienda que valía como mucho 85.000 pesos. Ahora bien, se descubrieron muchos chanchullos de Joe Klender renunciado, bueno, todo lo que dijimos la semana pasada, pero a cargo de todo esto se quedó Pablo Schoeklender. Que Pablo Schoeklender, hagamos memoria, cuando lo atrapan en Paraguay, no lo atrapan porque estaba caminando así, lo reconocieron que era Pablo Schoeklender, sino porque había librado cheques sin fondos allá en Paraguay. Así que, dime con quién andas. Bueno, la cuestión es el tema de desprestigio de madres. Bueno, y bueno, yo le voy a decir, le voy a contar algo que por ahí no se sabe mucho, pero según Eve, Eve quiere que las viviendas tengan dos habitaciones o tres habitaciones para los chicos. No quiere habitaciones grandes porque ella no está a favor de que los hijos compartan la habitación con los padres. Está bien, como debe ser. Eso fue algo que ella dijo. Sí. Quiero dormitorios amplios, cómodos para los chicos, porque no quiero que duerman con los padres. La cuestión es esta. Así que no sé si están de 80 y pico de mil pesos la vivienda. Es lo que se dice en los medios. Vamos a ver. O sea, ahora, yo nunca vi una vivienda. Nunca vi una foto todavía. Sí, se ha mostrado. Bueno, yo no las vi. Allá de eso, bueno, veremos qué es lo que pasa con esto. Hay una cosa, ¿no? De ahí de decir, Eve sabía, Eve no sabía que está... Y está la duda, o sea, es como esto. Yo creo que el proyecto de las madres fue un proyecto puro y, seguro, y bueno, y a mano limpia y bueno. ¿Qué sé yo? A veces uno cree que uno tiene que estar rodeado de gente buena, pero. ¿Qué sé yo? Vamos a dedicarle una canción hablando de Perú, venimos con Perú, al señor Sergio. Bueno, el picador.

Seguimos, seguimos aquí en Mediocres. La hora, Marisa. 4 menos 20. Bien. Coco tiene que agradecer algo. Sí, tengo que agradecer a Ileana que me mandó un llavero hermoso desde bien. Israel. Ah, qué bien. Sí, a mí también. Yo tengo que agradecer. Me mandó unas remeras a mí, a mis hijas, a mi señora mujer, a todos. Pero así vos. Que Lara, si lo estás escuchando, bueno. Sabemos que lo estás escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Si te yo querés, calzo 37. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacer al 466-6559 o nos pueden mandar mensajes al 1561-540359. Bien. Hable, parle. Bien, seguimos con analizando un poco qué nos pasó esta semana en los medios de comunicación. Y lo primero que tenemos que ver es qué cosa, a ver. Que Mauri inauguró el teatro del... No, el premier, el Metrobús. El Metrobús. Todo el mundo esperando el Metrobús. Yo me acuerdo que pasé hace... ¿Qué era el Metrobús? ¿No? ¿El colectivo sin techo? Un par de semanas atrás pasé ahí por la Juan B. Justo. Y había unas cosas así grandotas, qué sé yo. Y dijeron, ¿qué era? Sí, mate. Si hay... es el tema del Metrobús, ¿viste? Dijeron que vas a venir, que va a ir desde el Starfield hasta Pacífico. ¿Y sabes lo que es? Es un colectivo común y corriente con un fuelle en el medio y van por dos carriles. La cuestión es que se... supuestamente iba a llegar en menos de media hora ese recorrido, ¿no? Desde Vélez Arfiel hasta Pacífico. ¿Y cuánto tardó? Más de 45 minutos. Bueno, no lo tomen. Re bien. Vamos, Mauri. Bien. ¿Qué más? Se aprobó la ley contra el tabaquismo. Sí. Muy bien. Claro, o sea, donde se prohíbe el tema de las propagandas, donde se regula un poco la composición química del cigarrillo, cuánto de nicotina, cuánto de alquitrán, cuánto de esto, cuánto de aquello. Me parece perfecto. ¿Dónde los se que puede, fumamos? ¿Dónde se puede fumar y dónde no? Así que acá estuvieron todos fumando. Afuera. Hace un rato, la calle es pública y no se puede fumar. No, afuera sí. Sáquela a pelear. Y esto que está muy bueno. A ver. Se aprobó la ley contra la sal. Sí. Y está bueno eso. Ahora, si vos vas a un resto o ranch, te tienen que dar todo sin sal y te la pones vos. Te la pones vos. Me y tenés que perfecto. Pedirla. Tenés que pedirla porque no puede estar en la mesa. Me parece perfecto. Así que, y estuvieron a full esta semana. Porque también esta semana se da que en la provincia de Buenos Aires hay... ¿No? Viene eso. Sí. ¿Debate sobre qué? No, bueno, diga, dale. ¿Qué? ¿El debate sobre la legalización? Sí, hablando de la legalización. Ahí estamos. Escuchemos este audio que la verdad... Sacamos la sal y el cigarrillo que hace mal y aprobamos la marihuana que hace re bien. Dale. En el programa esta noche que conduce aquí en C5N Gerardo Rosín se hizo un interesante debate, estaba bien planteado, entre Sebastián Basalo de la revista THC y Claudio Eizaguirre de la Asociación Argentina Antidrogas. Estaba bien planteado, era una buena idea, ya habían debatido en otros ámbitos, pero terminó mal. ¿Por qué pretendemos mostrarle a los chicos de nuestro país a la marihuana como una hierba inocua cuando en realidad los va a llevar al manicomio, a la cárcel o al hospital? Un pedido que venimos haciendo no solo desde THC, sino desde un montón de organizaciones civiles. Por la despenalización urgente de la tenencia de drogas. ¿Por qué creemos que es urgente la despenalización de la tenencia de drogas? Porque creemos, y no creemos, creo que las mismas cifras lo hablan reconocidas por el propio gobierno y por el Poder Judicial y por la Procuraduría General de la Nación, que se elaboran 12.000 causas por año a usuarios de drogas. Hay una ley que es muy clara, que habla de el tema de la plantación, que es un tema federal, es una ley federal que impide que se produzca marihuana en el territorio nacional, lo cual me parece absolutamente fantástico. Hay un pibe que terminó... ¿Por qué no hablas con la realidad? Hay un pibe que... Hay miles de casos por año que terminan presos por tener dos cigarrillos de marihuana. No, llegan al juez y van al centro de rehabilitación. Sí que llegan al juez. Y encima cuando llegan al juez se le ofrece... Los vendedores de drogas, que son los que en definitiva defendés con la despenalización de la tenencia, llegan al juzgado y dicen que son consumidores. Ese es otro tema. 12.000 causas de vendedores de drogas. Está mal la ley. esta... Hay que cambiarla. Si hoy se hacen pasar por consumidores, hay que cambiar la ley. Pareciera... Entonces tu ley está mal hecha, porque hace que los vendedores minoristas puedan circular libremente. Pareciera nuestra ley, la que está... Tu ley... No, tu ley está... Tu ley está pro... No, tu ley está dejando... Si acabas de decir... Libertad. Acabas de decir, Claudio, que tu ley, que la ley actual promueve la venta minorista. Yo te encuentro cuál es la verdad. Y bueno, pero yo te estoy diciendo que quiero solucionar la venta minorista que vos querés favorecer. Vos querés favorecer con la ley actual la venta minorista. Que quiero favorecer... Obviamente. La venta... No. Me he tratado no es la manera. No, nunca pasó en este programa y no tiene que pasar. Me tratás de narco a mí, Gil. Sentate. El narco sos vos, rata. ¿Entendiste? Lo que está haciendo, no se puede dialogar racional. Ese es el tipo de rata inmunda. Este es el tipo de discusión que querés dar en mi brazo. Es muy probable, pero ¿sabes qué? No, yo no televiso esto. Voy al corte, quédate, hablamos en el corte y nos saludamos como caballeros. Y faltó. Te voy a tirar un vaso de agua. Y yo te voy a mandar a la recon... De tu madre. De tu madre. Y sos una rata. Y ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Qué linda la gente. Pasamos la gente que se encarga... Del debate de Sarlo de la semana pasada, Pero qué linda la gente que se encarga de las ideas, ¿no? Sí, de las leyes y todo eso. Acá lo que estábamos escuchando era el debate entre... Sebastián Vassallo, ¿no? El que habla y promueve la despenalización de la tenencia de drogas, de marihuana, Sebastián Vassallo, de THC. ¿Cómo se llama la cámara? La cuestión es que, bueno, Izaguirre, que no tiene nada que ver con gente que conozco, espero. La cuestión es que, claro, él está a favor de esto y le dice. Vassallo le dice justificado. Fue en el programa de Rosín. De Rosín, que Rosín, pobrecito. Porque se quería morir. Así no. Bueno, la cuestión es que el tipo este, Vassallo, le dice que la ley que está vigente hoy por hoy promueve a la venta minorista. Y esa es una realidad. El no cultivo para que la gente consuma. O sea, para mí es como vos fumas cigarrillo, te haces bolsa vos, ¿o no? Sí. Está prohibido. No, y hay... Lo que pasa es que también hay desinformación. Porque todos dicen, mejor poner la plantita en tu casa, todo bárbaro, que yo estoy de acuerdo, antes de que vayas a fumar y comprar cualquier porquería, y que en un ataque de abstinencia y de locura termines cometiendo un crimen, robando, matando, haciendo un desastre, pero... No podemos decir que la marihuana hace bien. No, seguro, como no puedes decir que te provoca un mambo, te alejas de la realidad. O sea, pero bueno, a ver. Estaría bueno que alguien alguna vez en la vida... A mí hay dos cosas que me encantaría que alguien lo haga, que lo hagan en cadena nacional. A ver, que alguien que se pare y diga, explique primero... Los pros y los contras de drogarse con marihuana o fumarse el porro, lo que quieran, cultivarlo, o sea, las consecuencias, las buenas y las malas, pero bien explicado, sin que nadie te cachetee, ni te tire agua, ni te putee, ni nada. Claro. Que alguien lo explique bien. Y otra cosa que estaría buenísimo es que alguien explique también cómo votar. Bueno, pero sería buenísimo que le expliquen a la gente cómo cortar una boleta y cómo no, si la gente no sabe. Esas son dos cosas, pero ya lo vamos a hacer. Pero fíjese, escuche este programa que lo vamos a ver. Por supuesto. La próxima semana. Pero bueno, la cuestión es que Izaguirre, cuando se queda sin argumentos para rebatir esto, hablando de que hoy por hoy el Estado protege al que es consumidor y lo lleva ante el juez, y el juez que es bueno lo lleva al centro de rehabilitación, que es peor que tuvieses. Por eso digo, cuando se queda sin argumento, le tira un vaso de agua. No, pero aparte ya se fueron. Rosín se trataron de narcos. No, cualquier cosa. Esa gente no. Este debate así no es serio. No es serio. No es serio, no sirve. Lo están haciendo como pasó hace un par de semanas atrás, cuando Moria dijo que también fumaba. Cuando se entabla estos debates de esta forma y por esta gente, la verdad que deja mucho que desear. Terminan haciendo un sainete algo serio. Y lo que pasa es que quieren transmitir esto, ¿no? ¿Qué quieren transmitir? Transmitir que todo queda así como está. Hacer lo que se te cante la bola, no pasa nada. Listo. Bien, no, ¿qué más pasó esta semana? Bueno, dice, en Mar del Plata, una mujer embarazada de cuatrillizos no tenía quien la atienda. Claro. La mujer esta estuvo... todos les preguntaron si había sido por inseminación in vitro. No, potente el muchacho había sido. Natural. Está versada de cuatrillizos. La cuestión es que esta mujer no encontraba lugar donde la atiendan, porque nadie se hacía cargo. Entonces. Pero si es atajar. No, lavar, bueno, pero la cuestión es que esta chica está en la semana 28 y ya tiene que estar internada. No, claro. Porque son un embarazo de. Pero en un hospital público, o sea, ¿no? Son cuatro pibes de 900 gramos cada uno. Claro, ¿verdad? Tiene que estar mínimo dos meses internado. ¿Entendés? Bueno, la cuestión es que son cuatro pelletitos. y bueno, la cuestión es que no conseguía lugar donde la atiendan. Entonces el intendente de Mar del Plata, que es re buenazo, le dijo que se atienda en el hospital de la comunidad, que él le iba, ya le dieron una empresa de colchón, le aseguró los colchones a los cuatro. Perfecto. Hasta y lo peor de todo es que ya tenía dos pibes más. Soy pibe, no sé lo que es. Bueno, el tipo es milico. Y la cuestión es que decía, tiene algún... ¡Meta tiroteo! Tiene, pero la obra social de los militares, ¿verdad? Sí, en Campo de Mayo, pero yo no me puedo trasladar dos meses con mi familia establecida acá en Mar del Plata hasta Campo de Mayo, que le iba a atender Elsa, no sé. Bueno, pero la atendieron. Sí, ahora está. Así que bueno. Pero todo esto se tuvo que hacer público. Y así cuánto... Y el Moreno. Ya se inauguró el materno infantil de Trujuy. ¡Ay, oh, Dios! ¿Qué pasa? No vayas a quedar embarazada. Bueno, ¿qué más? Hablando de embarazos, ¿no? Sí. Vamos a escuchar este audio. Finalmente quedó reglamentado un beneficio muy esperado para las mujeres de entre 30 y 40 años que viven en la provincia de Buenos Aires, porque las prepagas y las obras sociales ya cubren la fertilización asistida. El decreto modificatorio de la ley 14.208 que firmó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, obliga a las obras sociales y de la medicina prepaga a prestar los tratamientos de fertilización asistida para mujeres de entre 30 y 40 años. No es justo que la gente de menos recursos, que tiene dificultades para tener hijos, no pueda acceder justamente porque no tiene recursos. Para eso está el Estado. Yo no sé si para eso están las prepagas, pero sin duda el Estado está para eso, por lo tanto esta ley es absolutamente lógica. La ley reconoce a la infertilidad de la pareja como enfermedad y a partir de esta premisa el Estado y el sistema de salud están obligados a dar la prestación. Las parejas en provincia de Buenos Aires con más de 2 años de residencia en la provincia sin hijos, donde la mujer tiene entre 30 y 40 años, podían acceder a ciertos hospitales o a IOMA y de ahí se derivaba a la pareja, se lo va a derivar porque esto está recién empezando, a los centros privados que somos los que manejamos, los que hacemos fertilidad desde hace más de 30 años en este país. Pero en la práctica todavía restará un tiempo para que estos tratamientos comiencen a aplicarse en forma masiva en la provincia de Buenos Aires. Bueno, una ley que el año pasado estábamos la habíamos dado como primicia, se ha reglamentado y se va a poner en marcha en estos próximos meses. Es una buena noticia para la gente que no puede concebir de forma natural. Por suerte el Estado se hizo cargo de esto, unos tratamientos que son muy costosos y bueno, veremos qué es lo que sucede, esperemos que salga todo bien, esperemos que bueno, que todo vaya viento en popa. Y después tenemos una cortita para hacer y también es una buena noticia que, oh casualidad, no fue dada en el día de ayer en 678 como las buenas noticias, porque viene de mano de Mauri. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires promueve 3 líneas de crédito para vivienda. Atenti. En realidad son 3 que se resumen en 2, porque una es muy parecida a otra. La cuestión a grandes rasgos es, se va a promover la compra de viviendas en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, que sabemos que por el tema de usurpaciones y todo, la gente está emigrando hacia la parte norte de la ciudad y están fortaleciendo y dando más ventajas a una tasa del 14% anual la compra de viviendas desde Flores, o sea, el límite es la vía del Sarmiento. desde ahí hacia abajo, todo lo que es Flores, bajo Flores y todo eso, van a ser créditos más flexibles por el Banco de la Ciudad. Y otro régimen de créditos hipotecarios es para gente que tiene un ingreso de entre 1.500 y 2.000 pesos. Que sabemos que con ese ingreso, hoy por hoy, nadie le otorga créditos. La cuestión es que se tiene que juntar tres personas, tres grupos familiares que tengan estas condiciones, o sea, no ganen, tengan poco ingreso, se tienen que juntar las tres familias o tres grupos familiares, concurrir a Banco Ciudad, pagar la cuota durante seis meses y a los seis meses se le adjudica un crédito de $25,000 para poder comprar, ya sea una casa, un terreno o una casa con una prefabricada, o sea, se amplía el tema de poder acceder a la vivienda propia. Tiene que ser primera vivienda, $25,000, sabemos que no se puede comprar mucho con $25,000, pero bueno, incentiva a lo que es poder salir de lo que quiere Mauri, es que se vayan todos de la ciudad y vayan al conurbano, puedan comprar sus terrenos y poder una prefabricada que más o menos con eso alcanzaría. Las cuotas son fijas, es de un monto de 700 pesos y es por 20 años. Así que bueno, es una buena noticia para la gente que está buscando. No se consigue todo, no soluciona todo, pero bueno, esperemos que sea algo bueno y que resulte, ¿no? Como los alquileres, eso que ibas a pagar y al final no. Bien, vamos a cerrar este bloque y lo voy a dedicar en especial a esto de las fertilizaciones, a esta madre que va a tener cuatrillizos y le vamos a mis hijas y a tus hijos, ¿por qué no? ¿Por qué no? También, y a todos los hijos. También porque hoy es el Día Internacional de del Niño Violentado. Así que también para ellos. Bueno, mis hijos. ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchen, hijos míos, estas palabras de su padre que el poeta amaneció. De ternura tengo lleno el corazón y es por su amor. Escuchen, porque ustedes son motivo que llenan de ilusión mi inspiración. Y a veces no sé si soy ustedes o si son ustedes de mí la continuación. Desde que nacieron todito lo cambiaron. Negros, los veo rosados, porque su sonrisa quita mi dolor. ¡Ay! Mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. Mis hijos por siempre, que lo bendiga Dios. Te lo digo, te lo juro, te lo aseguro, mira, que lo bendiga Dios. Mis hijos queridos, que lo bendiga Dios. Y seré

feliz siempre estar. Desde diciembre que venimos hablando. En su momento les dije que no y después terminé haciendo cosas para combinar y para tratar de poder estar y que todo se dé. Y por suerte pudimos coordinar todo. Yo este año pensé que no iba a estar en Showmatch, pero cuando nos propusieron esto, que fue como muy novedoso, y a mi hermana y a mí la verdad que nos tentó mucho, enseguida dijimos que sí. Y me tengo confianza en que puedo bailar bien, en que puedo aprender, porque si bien no soy bailarina profesional, puedo aprender, y encima me toca con Hernán Piquín. Fue too much, fue lo mejor que me... no puede ser. Yo estuve estando soltera, sin familia, sin hijos, sin marido, es una cosa, y ahora es otra totalmente, es difícil. Pero bueno, nada, lo vamos a llevar de la mejor manera, feliz, y tratemos de que todo esto de la familia sume, obviamente para mejor. No, yo creo que todo es positivo, depende en uno, siempre suma, siempre se gana. Para mí todo es bueno cuando se trabaja para Ideas del Sur. De hecho, hoy por hoy sigo trabajando para ellos desde otro lugar. Pero me divierte mucho porque yo estuve en ambos lados como participante y ahora desde afuera. Así que es una linda experiencia, me encanta. Esto es too much. La nana Noelia de 15 centímetros que baila con Piquín. Ay, no, la verdad es que... Pero la revolea. O la otra, la Wanda Nara que de... No. Que ahora que ella estuvo en una tratada... Ahora se le hace más difícil porque tiene familia. No, y que yo no sé nada. No. La enana bailando Piquín la revolea, que parece que revolea una bolsita. La revolea, pero... El otro día vi que la llevaba una UPA. No, terrible. No. Aparte, bueno, y otra que me encanta, como baila, la es tan fina, tan delicada, es la negra. Parece un orangután, se trepa el cogote el bailarín. Y te dicen, está buena la negra, está buena la negra. No, terrible. Hace tres años, y me quedo corto, que venimos escuchando las mismas pelotudeces en este programa. Bueno, algo Pachano que me llamó... con Alfano, o sea, la Barbieri... Habría que chusmear el Twitter del Alfano, porque es muy divertido. ¿Sí? Le sacó fotos a Moria con el cierre roto, con todos los rollos que le salen del mundo. Y bueno, pero Moria le pidió por favor que no le saque fotos. Pero bueno, ella tuitea todo el tiempo y se divierte. Aparte, ¿sabes qué me llamó la atención? Ayer, le digo la verdad, fue la primera vez que puse Tinelli. Y no me mienta, enganché. No me mienta, porque el otro día cuando le tiraron la gorra me llamó por teléfono al toque y me dijo, vamos a hablar de esto. ¿De qué? ¿De cuál? No lo veo. Le digo que mi marido pone 678. Está bien. No lo vemos. Bueno, y me llamó la atención porque bailó... Pero después de 678 igual. No importa, pero sí. Pero yo me vine tarde de trabajar ayer. ¿Qué cosa? Bueno, me llamó mucho la atención porque bailó la ganadora del Soñando por Bailar. Robando por Bailar. Bueno. Pobre piba, la defenestraron. Y yo digo, ¿cómo? ¿No era que habías ganado? Soñando por Bailar, se supone que entre tantas parejas que tuvieron en esa famosa isla, fue la mejor. La piba bailó, le criticaron las manos, los dedos, los pies, la cabeza, la cara, los gestos, que no mire para abajo. ¿Qué le pasa, Coco? Estoy triste. Ay, ¿por qué? Porque acuérdense que yo el año pasado estuve ahí. Que bailó Hi Bibi, ¿se acuerdan? Ay, cierto. ¿No lo llamaron este año, Coco? No, me llamaron. ¿Y con la enana hubiese podido bailar usted? Graciela me podría haber llevado. ¿Se acuerda que drogaba a los... Claro. Ay, no sé, pero la verdad que... Bueno, pasa que ahora años, Graciela tuitea, no le va a dar bola. Hace tres años que venimos con la misma estupidez. Tiene rating. siguen comiendo todos los canales. Yo digo, un día se acabará Tinelli. Cuando se muera. Yo digo, ¿no puede haber una hecatombe, algo que se destruya Ideas del Sur? No. O sea, cayó un tornado, algo así, un rayo. Mientras la raza felina tenga, siga proliferando, mientras se sigan haciendo prótesis mamarias baratas por canje, sí. Va a seguir existiendo Tinelli. Y no hay ninguna la paga, ¿eh? La cuestión es que yo ya estoy muy harto de Tinelli. ¿Y sí, qué le podemos también. Dedicar a Tinelli? Le podemos dedicar la era de la boludez. Aparición pública de la presidenta. Sé que está caminando entre ustedes. Lo siento acá. El mapa político se mueve y se mueve sin parar. Aníbal Fernández apuntala a Hugo Moyano y a Máximo Kirchner y cruza a Luis de Lía. De Lía le redobla la apuesta. El PJ disidente define su actitud. Mientras tanto, como en un tablero de ajedrez, las piezas se mueven. Locura desde arriba de un auto. Estás escuchando. Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en mediocre. 16:20. 16, sí, 4:20. Le mandamos un beso a Vivi que está reclamando por el servicio de internet que lo paga y no lo tiene, pobre. Y bueno, Vivi, no importa. Ya te pasaremos. Te mandaremos una paloma. Claro. Con los mensajes. Con los mensajes. Bien, Noticias Internacionales 4666559. Tengo que mandar unos saluditos antes. Mande saludos. Yo también. De gente que ya tiene su club de fan, le digo, ¿eh? ¿Eh? Sí, así como le digo. ¿Ah, sí? Sí. Se hacen llamar las mejores. ¿Ah, sí? Sí, se llaman Vivi, Viviana, ajá, no la misma, no la que es, ajá, y Vane, Vanessa, ajá, otra, que nos escucharon y dice que se ríen mucho. ¿Ah, sí? Y esa fue lo que me dijeron, que pongamos un parate en el tema de los números de teléfono, porque no, ah, porque sí, pero te, bueno, un saludo grande a Viviana y a Vanessa, ya dos miembros. Sí, pero tenemos para usted. Por eso. ¡Ay, de mi club, del Club de las Rubias Bobas! ¡Qué suerte! Dice, no cante tan, usted no canta bien, canta bien ella. Chicas, son inteligentes. No. Tienen oídos. Chicas, búsquenme en el Facebook, Marisa Villegas, están ya reaceptadas. Vos. ¿Sabés lo que es tener dos seguidoras? Pero que aparte de mis hijos, aparte de mis hijos que me siguen, ma, dame de comer, ma, ¿qué comemos? Tener dos seguidoras que están detrás mío porque me quieren nada más. Que yo canto mal. Ustedes, yo hoy, perdóneme, pero yo hoy me paro para cantar, ¿eh? Bueno, está bien, hagámoslo. Hoy nos paramos. Sí, listo. Bien, bueno, noticias internacionales. Noticias internacionales. La primera noticia jugosas. Internacional, la primera noticia internacional que tengo, el Triángulo de las Bermudas no existe. ¿Cómo que no? Si se sigue tragando barcos y aviones y todo el mundo se muere. No hay extraterrestre, no hay un imán gigante. ¿Pero no hay un imán? No, ¿sabe lo que es? ¿Qué es? Se descubrió que en esa zona hay un agujero que chupa. Hay una conjugación de cosas que hace que haya metano. Mucho metano, metano, metano, metano, metano. Metano, se mete en todo. La cuestión es que te lo está diciendo, metano. Claro, no la cuestión es que hace que ese metano lo que hace es tratar, enloquece a los controles. A los controles. Y se cae. Se cae. Pero no hay nada del otro mundo. No es que está el diablo. ¿Y quién ni nada puso el metano ahí? Y alguien habrá sido. Ah, cosa ¿ves? Mandinga. Bueno. Pero bueno, al final descubrieron por qué se caían las cosas. Claro. Pero yo leí. Pero siguen pasando. ¿Por qué pasa? Para esquivar el triángulo. Claro, hay que tener ganas. Hay que tener ganas de ver. Ay, no me va a pasar nada. Sí. La gente es ¿por así? ¿Qué no van con un parapente? O con un avión de esos. Con un avión de esos que planea. Y no tienen controles eso. ¿Y pero los barcos? Un barco de un bote. Y los barcos también se caen. Que te va a descontrolar el remo. ¿Y cuántas pasó? No, sí, sí, de eso los controles electrónicos. Le voy a traer mucha bibliografía. Traiga. Sí. Me interesa mucho el triángulo. ¿Qué más pasó esta semana? Bueno, los celulares. Ah, eso es. Sí, los celulares. Dice que nos vamos a morir todos de cáncer. Sí. Por usar celular. Sí, y los hombres en especial. Yo se lo dije una vez. El celular en la cintura te trae cáncer de próstata. Y también yo me acuerdo de su momento cuando yo. Pues yo tengo celular desde muy chiquito. ¿No? Y me decían, no te pongas el celular ahí, porque enloquecen a los espermatozoides, me decían. Claro, yo lo conté eso. Sí. Y bueno, sí. Y quedas estéril. Pero esto es mentira, tengo dos hijas. Parlanchinas. Sí. Bueno, pero más allá de eso, la Organización Mundial de la Salud dice que las ondas que larga el coso, y ya decían que es mejor mandar mensajito de texto o usar las manos libres. Y sí. Así, igual, qué bueno. Sé yo, no sé, de algo. Ay, no, che, yo ahora que tengo celular nuevo lo voy a usar, no importa tres nada. Y después, bueno, el problema con. Ah, no, después diga usted. Bueno, porque usted seguro que puso una canción que le hace juego con lo que usted dice. Hace juego. No importa, yo voy a hablar de algo terrible que está. Porque España está full. Lo de los. No, eso después. Ah. Por eso es lo que ya. Ah, porque yo veo que le dije así. No. Claro, porque el Héctor, bueno. Sí. Lo de Cristina que fue a visitar a Berlusconi. Sí, eso sí, pero sí, que fue el día de la leche. Sí. Bien. Bueno, en Bangladesh, ajá, una señora le cortó el pene a su vecino porque la intentó violar y agarró el pedazo y lo metió en una bolsa y lo llevó a la policía como prueba. Mire, acá está, yo acá lo corté. Acá está el muñequito. De ese que se está desangrando ahí, ajá, yo se lo corté. Toma. Una Lorena Bobbitt. No sé, pero se lo cortó. Pero Lorena Bobbitt que lo guardó en una bolsa. No, se lo tiró por la ventana. Claro, después lo replantaron. Hacía películas polno. Pero le metieron algo más. ¿Usted dice? Sí. Un inflador. Bueno, ven. En Brasil, sí, la dentadura postiza le salvó la vida a un abuelo. En un tiroteo, la bala se alojó en la dentadura postiza. Ah, está bueno. Ahora digo yo, ¿no? Porque a mí, yo con o sin dentadura postiza. En un tiroteo lo que menos hago es reírme. Y a lo mejor le dijeron, ante la muerte sonreí, le dijeron. Le sonrió la muerte y tac. Le sí, sí, estaba, mostraban. Sí. Sí. Son muy buenas. Así que hay que hacerse la dentadura. Antibala. Antibala. Claro. Bueno, en Pensilvania, rompe una pared para sacar un avión. Este buen hombre tardó 9 años en fabricar un avión. Le llevaba por correo los pedazos. Y hasta que un día se acordó que había que hacerlo volar. Entonces tuvo que romper media casa para sacar el avión. Ay, qué boludo. Bueno, los vecinos ayudaron. 9 años tuvo. Claro, dijo, y ahora hay que probarlo. ¿Y? Quiso carretear dentro de la casa y no pudo. Hubo caso. Bueno, en Arabia Saudita detienen a una mujer por conducir el auto. Está bien. Porque la mujer al volante, peligro andante. Hijos de puta. Sí, sí, sí, está bien. Pero la metieron presa. Está bien, y la tienen que la pero era por una urgencia que ella tuvo que agarrar el auto. No interesa. Pero de eso decían, que ni siquiera por una urgencia, porque ella ni siquiera tendría que haber aprendido a manejar, a poner el auto en contacto. Está muy bien lo que hace. Qué mal, muy bien. Qué mal. No, muy no bien. Me gusta eso. Sí, ¿qué más? A bueno, a una mujer le roban el pelo mientras esperaba el colectivo. Pero eso pasa acá en Argentina también, ¿eh? El pelo, y porque el pelo viene es muy caro. Viene y te caro. Lo cortan y te llevan... Los dios chichejeblon, che. Los dios chichejeblon porque la tele. Vos imaginate que Susana Jiménez tiene las extensiones de 2 albinas. Claro, sí, sí. 2 nenas. Sí, sí, sí, sí. Y acá, es carísimo. El otro día Chiche Hebron hizo un informe espectacular con él. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué más? Bueno, en Austria hubo una invasión de papagayos ebrios. Ah, tan... ¿Y dónde consiguieron el alcohol? Esos pájaros del demonio. Aparentemente dice que los papagayos estaban muy papagayos. Estaban así como... En Austria. Sí, pero el papagayo vio grande. Pero ellos no son de Brasil. ¿Qué hacían en Austria? Bueno, en Austria deben tener papagayos también. ¿Vos decís? Y estaban, pero dice que no estaban parados quietitos. Estaban metidos... Entonces sí, estaban ebrios. Y bueno, cayó uno, lo abrieron, para variar, hay que estudiar. Ah, sí, sí. Descubrieron que el estado de ebriedad de estos papagayos era por una semilla que comen de una planta que es como, ¿quién diría? Morfar una amapola, una cosa así. O como sea, que, té de tiro. Por la despenalización claro, de la semilla. Claro, aguante el papagayo. Y después, en Cuba... hay un récord Guinness, armaron el cubano, el habano, más largo del mundo. Ah. 82 metros papitar. Qué así gran. Que todo el mundo pase y chupa. Pase, pase compañero revolucionario. Pase y chupe el habano. Y bueno, pues son 82 metros, hermano. Casi una cuadra. Vos pasás y te lo ofrecen así. Vení, chupa y andate. Así que lo comparten. Qué asco para cuando ya está lo último, ¿no? Todo chupadito, todo salivado. No, y bueno, y no, pero lo cortan. Vio que le van cortando. Y bueno, entonces no se fuman 82 metros. No, pero vio que le hacen una puntita. Sí, sí, pero no se fuman 82 metros. Pero ¿sabés lo que es para un fumador venir y chuparte un habano de 82 metros? Y bueno, cada uno. Bueno. Chupa lo que ¿Y puede. Después qué más? Y después, bueno, tengo lo de... Dígalo. Y sí, los pepinos asesinos. España. Sí, en España. No, ahora, no sé por dónde se comen, porque provocan infección intestinal. Claro, el Escherichia coli. Lo de la cólera le dio. Y también el Escherichia coli es lo que también infecta el síndrome hemorrágico, urémico hemorrágico. ¿Eh? La cuestión es que dicen que los alemanes, no, fue así, los alemanes... Le vendieron el pepino. No, los alemanes fueron donde encontraron estos primeros casos de virus del Escherichia que murieron casi 16 personas. Sí. 20 en total hasta ayer. 20 empepinados. Y le echaron la culpa a los pepinos de España. Españoles, porque encontraron la bacteria en esos pepinos que venían envasados. Bueno, se armó un tole tole que ni te cuento. La cuestión es que ahora también están pasando en Estados Unidos. Está todo el mundo empepinado. Héctor, no comas más pepino, papá. Y en Estados Unidos, que a todo le ponen pepino, dice. Y sí, todo. Y la hamburguesa todo. También le meten pepino. Sí. Y bueno, pero vio que el pepino tiene esa cosa gomosa, asquerosa. El pepino me da. Asco. El pepino hay que cortar. Yo ya expliqué, hay que cortarle la puntita. Un día lo expliqué en el programa de Rosa. Hay que cortar la puntita y frotarla. Circuncidar el pepino. Claro, y frotar la puntita que le salga el juguito. La lechita. Y después, claro, lo corta y no queda ese amargor. Ese amargor. Pero bueno.

cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho a mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Emanuel, lo único que te pido es esto. Esto no es una pelea de barrio. Vos sos de San Martín, yo soy de Munro. Te lo quiero decir por las dudas. No soy de Barrio Norte de Belgrano. Tengo los mismos códigos que vos. Entonces lo único que te pido... No, a vos te lo estoy diciendo, Manuel. Con toda la historia... No, ese gestito, esa cosa de bueno, basta, acá cortamos. Dije que la cortemos acá, la llamo a la nominación. Si no me escuchás, tratá de escucharme. Yo te escucho, para que no haya más discusión acá. Manuel, San Martín, Munro. Estás escuchando... Idiotas. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Right. Bien. Bien, está como loco. Como loco. Como loco. 16. 36. Es la hora. Y está. Sí, 5 mi... menos 20. Se durmió poco. Sí, viste, está hecho un bollito. ¿Qué le pasa? No sé. Dijo lo de Tinelli. Sí, para mí que está dolido porque pues, no está. No sé. ¿Qué porque él viste que el año pasado dijo que iba a estar en el jurado? Claro, y sí, el... Sí, sí. Pobre Coco, me da lástima. A veces es medio pedante, pero es. Yo lo quiero. No, a mí se me durmió haciéndome run run así, clavándome las uñitas y se durmió. Sí, sí. Encima no le fue bien en la película. No. ¿Habrá sido él de la película? Sí. Bueno. Seguimos en Mediocres, bueno. 16:37. Sí, 5 menos 20. 466-6559. O 1561-540359. Y fíjense si quieren conectarse con Coco porque está dormido. Está dormido, en realidad que no se conectan porque ya... Bien, este tema... Pobrecito. ¿A qué nos Nos vamos a remite? Referir a los gestos. Bien. En particular. Y hoy vamos a analizar a uno que ¿Gestos usted... de quién? Al que hoy vamos a analizar al que a usted más le gusta. ¿A quién? Te cae simpática, decir sí, la verdad. A ver. Usted dijo que le gustaría que él fuese su amigo. Sí. Aníbal. Bueno, que te saca de cualquier hoy vamos a analizar al señor Aníbal Fernández. Que dice lo siguiente. Sus estrategias no verbales más habituales consisten en la utilización de miradas intimidatorias que expresan enojo, reprobación y advertencia. Es cierto. Te intimida con la mirada. Te mira con cara de culo. Cuando le preguntas algo, te mira y te contesta. Ladra, ¿no? Sí. Bueno, de esta manera consigue, en muchos casos, frenarle el avance del cuestionamiento y mantener el control de la situación. Claro, te tengo ahí. Te tengo ahí. Como los perros. A los perros los mirás fijo y no te ladra. Es así. Yo tengo unos perros de la vuelta de casa que me chuman a veces, los miro así de, y se quedan quietitos. Bueno, también utiliza como estrategias de control las sonrisas de superioridad sarcásticas y descalificadoras. No lo practicamos. Salió. Así que un reverendo sorete. No le diga. Malgarcado. Es un soberbio. Pero sí. Sí. O sea, Aníbal no hace gestos con las manos, sino directamente todo con la vista. De frente, te mira y te manda a cagar. Te digita con la mirada. Exactamente. Con la mirada y con la sonrisa. ¿No le gusta algo? Te tuerce así. Mirá vos. Así que ya sabemos. Mirá, yo nunca hubiese pensado que era tan soberbio. Sí, no, pero sí, bueno, sí, pero usted sí. Lo quiere de amigo. Sí, pero un amigo así que te saca de cualquier cosa, te saca limpio. Y sí, bueno, y cosas para observar si aparecen políticos. Sí. Todos los políticos. A ver, atentos. Que usan el reloj en la mano derecha. Sí, que no es así. Las mujeres usan. No, el de reloj se usa en la mano izquierda. Ah, siempre. Siempre. Así que, pero Maradona en su momento usaba un reloj en una mano y otro reloj en la otra. No sé si se acuerdan. Sí. Para saber la hora de la Yanina. Sí, sí. ¿Y qué dijo? Los hombres que usan relojes en las manos derechas son traidores. Así que saquen sus conclusiones. Ojo, miren, antes de votar. Antes de votar, ¿quién tiene el celular en qué mano? Sí. Todo hombre que usa, esto es para mirar, gominas. Tinturas, se pega en el carmelazo, spray, ajá, es coca, un pervertido. Ah. Ojo a quien nombra secretario de deporte, todo ese tipo de cosas que hay chicos. Bueno, y después, los hombres, por ejemplo, no me interesa mucho, ¿no? Pero bueno. Dice que los hombres, si algún político dice jacta y dice yo nunca me llevé una materia porque quieren demostrar que son res superiores, son eyaculadores precoces. Así que cuando escuchen a alguno que dice yo no me llevé ninguna materia, perrito, no duras nada. Rapidito, cortito. Rapidito. Hablando de rapidito, está entrando una persona al estudio. Sí. Y está vestida en una forma... ¿Lo podemos poner una cortinita? ¿Sí? Está entrando... Mirá cómo vino vestido. Tiene dominio. Pero tiene dominio. ¿Qué hace Úrsula? Bienvenida Úrsula a nuestro programa. Úrsula, ¿qué tal? ¿Qué hace? Sí. ¿Pero por qué te estás solidarizando con tu... ¿Qué le pegó? Le pegó al gato y lo sacó. Perdón, Coco. Pero lo sacó de la silla. Le pegó una patada. Úrsula, no, por favor. Úrsula. No, los gatos tienen que estar en su lugar. ¿Qué haces, hermosa? A mí me va muy bien. Se solidarizó con su colega, vendría a ser su... Con mi amiga. Con su amiga. Celeste. ¿Por qué? Sí, la veo toda vestida con bolsa de consorcio. Sí, ¿viste? Sí, porque hemos visto una noticia en un semanario. Semanario. Muy prestigioso, como la revista Semanario. En donde aparece... Tiene, que no estoy encontrando la nota. Donde aparece Celeste Carballo. Celeste Carballo en contra del mundo, aparentemente. Sí, porque nos hemos propuesto en recuperar el mundo, que mañana es el Día Internacional del Medio Ambiente. Sí. Entonces, bueno, yo me reciclo. Se recicla. Toda. Para vos. Pero y abajo de la bolsa de consorcio. Para vos. Ah, y abajo de la bolsa de consorcio tiene ropa, algo. No. Desnudita. Pero no se le pega. No, por los pelos no se me pega. Úrsula. No se pila, Úrsula. No, un poquito. No. Pero, a ver, perdón, Úrsula, que ver, seas tu condición sexual sea otra, no significa que no te pases. ¿Cómo otra, mi amor? Bueno, que no te gustan los hombres. Mi condición es mi condición. Bueno, pero tendrías que afeitarte un poquito. No. Es antinatural. Bueno, es antinatural. Sí. Bueno. ¿Qué dice? A ver, más o menos. A ver, yo estuve... ¿Quién ¿Puedo contarlo usted? No, cuéntelo usted. Ya bueno, porque yo la veo que Celeste, Úrsula se está... pegando con cinta en la bolsa. Sí. Úrsula, por favor. Se le escapa un pequio. Callate, boludo. Bueno, sí. Según la señorita, sí, qué sé yo, Celeste señora. Carballo. Señora, Celeste Carballo, que te llegó a una edad de 56 años. Sí. O sea, se va a entender bastante el tema de acá. Sí. Ella, por ejemplo, está le interesa promover una cultura sexista. Claro. Y renovar. ¡Aguante Celeste, mierda! Es que, pero es como la presidenta de un fan club. ¿Seguro? De las envueltas en nylon. Claro. Claro, bueno. Celeste Carballo hizo las siguientes declaraciones. A ver. Dice, la tendencia ahora es no tener contacto biológico, no mezclar fluidos. Hace más de 6 años que no tengo contacto con ser alguno o con objeto alguno. ¿Viste? Yo hace 4 meses... ¿Cuatro meses? ¿Que no tiene intercambio de fluidos? Ningún fluido. Ningún. Salvo los míos. Pero con cosas tampoco. Ya tampoco. Ni chiches, nada. Esas ni cosas. Un beso, ni si le da a alguien un beso. Que por eso me puso te estoy esperando. Por eso me dio un beso con la bolsa de nylon en la cara. Te estoy esperando. Y hablando de reciclar, la señora Celeste Carballo dice, selecciono los residuos entre orgánicos y orgánicos. Claro. Los orgánicos los planto, sí. Y los inorgánicos los guardo en el fondo de la casa. Claro. ¿Qué tiene un basural? Como yo, en casa tengo, donde saco los repuestos los pongo en un lado. Sí. Planté una cáscara de banana y estoy esperando que me crezca el plátano. Y también la cáscara de mandarina, el pepino. Ojo con el pepino, tiré todo. Tiré toda esa forma asquerosa que tiene. Tiró la forma. Claro, porque usted está en nada. Claro, ¿entendés? Está en la nada mismo, claro. Sí. ¿Y qué bueno, más dice? Pero, y bueno, y ahora, ahora esta es por qué la explicación de la vestimenta, toda vestida de bolsa. Explícalo, explícalo. O sea, a mí me miran acá en Celeste la Carballo está vestida y así está Úrsula, toda envuelta en bolsa de consorcio, claro. Bien gruesita. A ver, parece negra. Úrsula de la vuelta. Úrsula, a ver. ¡Ah! Mirá qué linda la cinta. Sí. Todo envuelta y tiene todas las... No es costura, todo cinta. Claro. Está pegada con cinta. Cinta scotch. Claro. Y acá dice, en esta época de gérmenes, virus y parásitos, sí. La ropa no puede tener tramas ni costuras porque ahí se acumulan los bichos. Claro. Llegan a la piel y generan matan. Enfermedades muy peligrosas. Te matan, por eso está bueno envolverse en bolsa de nylon. Así que acá traje bolsa de nylon de para todos. Para todos. Así que una para vos. ¡Qué linda! Una para vos. Me hago una pollera. Al gato lo encerré en la bolsa. Está adentro. Pero, ¡ay, poco. Mirá cómo está! Pobre, lo pusieron adentro de la bolsa, lo tiraron. Y me voy. Se va. Y te espero a la salida. Querido. Pero no podemos yo hacer intercambio todo. De frío. Yo rompo todo por vos, querida. Pero estás desnuda abajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar este frío? Estoy preparada. Ah, bueno. Dale, vamos. Bueno, pues sacate la bolsa. Chao. Se fue. Qué olor a tufo. A rancio. Para mí que recicla las bolsas. Recicla las bolsas. Oh, qué horror. Bien. Bueno, será que nos tendremos que vestir. La gente ahora, bueno, en serio, yo comprendo. Tiene 56 años. ¿Y quién va a querer intercambiar fluido? Qué sé yo, no sé. Bueno, ¿qué le pasa? Se quedó pensativo, se quedó impactado con el look. Y el gato, que lo metió dentro de una bolsa. El gato y está ahí, pobre, renegando. Y está renegando, y lo puso en el canasto de la basura, lo metió encima. Pobre gato, ahora vamos a sacar. Pero que se quede ahí, a ver si se avispa un poco, porque estaba medio cabizbajo. Así que, ay, ay, ay. Bueno. Una noticia dando vueltas por ahí. ¿Qué noticia? O sea, estuvieron dando, con el tema del apoyo de la madre, ¿se acuerda? Que hablamos... Eve hizo un acto en la ESMA y no dejaron entrar a periodistas de perfil, de TN y de DIN, y sí a gente de Telan, de Página 12. Ajá. Y Eve salió a decir que era un acto que ella decidía que no era oficial y ella decidía quién iba a entrar y quién no. A ver, tratemos de escuchar un poquito más, tratemos de ver, sí. Tratemos no nos guiemos con los que nos dicen los medios, no vamos a destruir una imagen de ahora, porque si para destruir estamos hechos. Y otro que también salió a hablar fue Duhalde, que dijo que él apoyaba, que para él las madres eran las de línea fundadora y no la loca de Duhalde, le dijo. A todo a esto, Nora Cortilla se agarró y dijo, discúlpeme, tienda mano tallador. No, y otra cosa... Pero no, pero conmigo, conmigo no, Duhalde, dijo. Conmigo no. Y después, sí. Bueno, en 6-7-8, de Lazar lo saltaron a la Canosa. ¡Ah! ¡Para! Qué loco, ¿no? Qué loco. Y Canosa dijo que no era apolítica. ¿Y para qué fuiste? Y estaba acoso. ¿Quién? ¿Se acuerda el año pasado, que hablamos recién, Aníbal Fernández? Sí. Que se había tenido un entuerto con, valga la redundancia... Con la tarada esta. Ah, de, con la granata. La granata, bueno, ahora estuvo con... Tuvo un entuerto con la Canosa. Con Canosa. ¿Sí? No tuvo ningún entuerto. Ah, con la Canosa, no, se le cae la baba así, chupame. Ah, bueno. Así que, no, bueno, estamos... Que se mate la Canosa, bueno, que dice todo el tiempo que es buena. Que es bien, buena. A ver, tenemos que hacer un colorario de todo lo que hicimos hoy. Sí, sí, tenemos que hacer y un colorario costó, y hoy... Me costó, si tú... Te vas como en, si tú me das. Y bueno, se fueron muchos. Se fueron muchos. Ahora, el 26. Es tan difícil alcanzar. Sí. El 26. Mm-hmm. Todos nuestros candidatos tienen que oficializar la fórmula y decir, qué bueno, con esto vamos a la primaria. Qué divertido va a ser. En junio, el 15 de junio, sí. Tiene que ya decir. Hasta acá hago alianzas con este, con aquel. Si contigo sí, contigo no. Bueno. Hay que imprimir la boleta. Claro, hay que imprimir la boleta. ¿Cuánto árbol muerto al pedo? Y bueno, la cuestión es que hay mucha gente que no sabe con quién va a estar. Hay gente que se arrepintió de estar con una, después está con otra. Hay gente que le ofrecieron el cielo y sí. Saben que el cielo no se puede tocar. Y hay otro que te doy y que no te doy. Y así que vamos así a cantar que... la siguiente canción. Yo la practiqué muy poquito. A ver. ¡Cling! Tú me das las cosas que yo quiero cuando menos me lo espero. Y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía no existía. Y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú me das el cielo que jamás podré encontrar? Es imposible, ya lo sé. Abrázame. Me das el golpe de energía cuando estoy sin batería. Y tú me das herida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se me olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para hacerme con la mía. ¿Y qué será de mí cuando tus besos yo tendría? Que tú serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible, ya lo sé, que tan solo tú me das la vida que jamás requise para mí. Pero es imposible, ya lo sé. Perdóname. Por pensar solo en mí. Por pensar solo en mí. Por pensar solo en mí. Por no entregarte lo que te doy. Por no darte más de lo que te doy. Por amarte simplemente. No me pidas hacer. ¿Qué puedo hacer? Si tú quieres, si puedes, olvídame tú. Será el cielo que jamás podré tocar. Es imposible, ya lo sé. Imposible, ya lo sé. Que tan solo tú me das, me das la que jamás repite para mí, pero es imposible, ya lo sé, que tan solo tú. Posible, ya lo sé. Perdóname. Ahí viene. Perdóname. Los únicos nos van a cascotear la radio. Se me subió este retorno. Esto terrible. Ah, pero tremendo. Yo no sé si era el retorno o era su vozarrón. No. Pero qué suerte me puso con una que canta mal. No se notó tanto, ¿no? Canté mejor yo. ¡Ah! ¡Te rega! ¡Ahora el Fan Club! ¡Vamos, Viviane Vanessa! ¡Voten! ¡Voten! Ahora todos con Marita. Ahora todos con Marita. Todos con Marita. Está de fiesta y estamos celebrando. ¿A dónde? ¿No escucho? Oye bien lo que está pasando. Ahora se quedan en FM Moreno, porque en viene compañía del observatorio. ¡Qué linda gorra que tenés, Ceci! Después del observatorio llega, no sé, Agua Fuerte. ¡Sí! ¡Sí, Agua Fuerte! Mañana. Y Rayo, que no nos mandó ningún mensaje para estirarla. ¡Está! ¡Mucho palo para que aprenda! ¡Eso! Y recuerden que todas las mujeres que fuman y toman cigarrillos les gusta el... Y a la tarde, en FM Moreno. Y llegó Moreno. María tarde para cantar el sigue. Solo tú me das. Sigue, sigue, sigue con peor, peor, peor para el sol. Un beso para los chicos de la Copa Derramada. Muy bien, y bueno, nosotros. No, espere, que a mí me falta. Entonces voy a abrir la gente, voy a empezar a saludar a toda la gente. A Andrea Martín, a Karina, a Patricia Ruiz, a la celadora del micro de mi hija. A Claudia, a Diego, que espero que me estés escuchando, a mi marido, que últimamente no me llama, me parece que duerme la siesta, a mi sobrino Elías, a Evelyn, a su mamá, Silvia Méndez, pensé que a Evelyn, también. Al grosso, a la grosa, a todos. A Consuelo, bueno, Mosqueira. Consuelo. Si quieres que abos el mundo, ¿por qué nos das por culo, Consuelo Mosqueira? Hostia. Bueno, gente, nos vamos y hasta la semana podríamos que viene. Podríamos hacer un programa. Chao, Marisa. Hasta la semana que viene. ¿Y por qué nos dan por culo?